Y por último terminamos con lo nuevo del grupo The Parody, electropop en estado puro. Esto se llama Amun Andadad. Y esto es todo. Hasta la próxima, oyentes. Hasta la próxima, oyentes.